bella canción, y qué bella canción siento que para iniciar el año, para liberar cosas, para liberar sentimientos, qué bellos son los grupos así de chicas que solo son honestas, que solo se la están pasando bien, que solo se están divirtiendo como Aiko el grupo. Esto que escuchamos fue Truchita o Nunca Volveré, y espero que se le hayan pasado tan bien como yo en este turno. Vamos a terminar de una manera un poquito más oscura, con un poquito de shoegaze, pero directo do Brasil. Vamos a regresar un poquito al portugués para cerrar este programa internacional con el que manifestamos escuchar música en muchos idiomas de muchos, muchos diferentes países a lo largo de este 2025. Yo soy Nat Mandujano, la camarada comadre, la chachalaca. Estoy muy feliz de estar de regreso para acompañarles más lunes a las 8 de la noche a lo largo de este 2025. Muchas gracias por sintonizar. Volvemos en una semanita, pero hasta entonces les pido por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que descansen, se cuiden y se la lleven muy, muy tranqui. Les dejo con Kais a cargo de Terra Plana. Disfruten. Una ciudad devorada por la ciudad. Una ciudad devorada por la ciudad. Una ciudad que nació lejos, pero no pudo evitar unirse al caos. Hundida por completo en la multitud citadina de la que quiso escapar, prisionera de su fuerza gravitacional. Una ciudad que finge tener su propia identidad. Y de noche, parece volver a la calma y volver a dormir. Ciudad Satélite. Con Nat Mandujano. X, H, U, I, A, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Nos entusiasma muchísimo, nos hace muy felices recibirles desde la cabina después de una semana en la que escucháramos una emisión más de la Fórmula Secreta y el disco. Retomamos el día de hoy nuestro glosario de la naturaleza que estábamos especulando todo el año pasado a ver si lográbamos terminarlo o no, y pese a todas nuestras especulaciones, pues no lo logramos. Nos quedan un par de entradas más para recibir el año, lo cual nos entusiasma porque también nos tranquiliza, nos da unas semanitas más para pensar en la siguiente premisa curatorial que, como saben, va iterando cada tanto. Pero antes de eso, me gustaría saludar a José Luis, que está de manera remota, pero siempre cerca y presente con nosotras. José Luis, no sé si me escuchas por allá. Te escucho, Pablo. ¿Tú me escuchas? Te escuchamos fuerte y claro. Un saludo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento de estar de vuelta al aire, aunque sea de forma remota. Digo, ya nos veremos la próxima semana ahí en la cabina. Pero por lo pronto estoy muy feliz de saludar a todas las escuchas allá afuera, en el Valle de México. Desearles un feliz año y pues pensar juntas lo que sigue para la Fórmula Secreta, aunque ya, bueno, ya me hiciste darme cuenta que la nueva iteración de la Fórmula Secreta está más cerca de lo que yo había pensado, porque no había pensado en ella, de hecho, así. Sí, no, yo tampoco. Fue un cierre de año vertiginoso y también un inicio de año incendiario. Lo cual, pues bueno, nos pone a pensar y a imaginar también qué es lo que nos depara en el 2025. He escuchado por ahí algunas, como algunos augurios positivos. Yo tengo esa sensación, o por lo menos esas ganas de echarle pues todos los kilos para que hagamos de este un buen año colectivamente, juntas en la radio y en las calles y en los parques y en nuestras casas. Sí, de acuerdo. Yo me siento más o menos parecido. Digo, no sé si estamos pensando en lo mismo, pero siento que hay un sentimiento colectivo de desesperanza que creo que siempre es indicativo de una, pues de un momento precambio, ¿no? Ya claro. Sabemos que en el momento en el que se acaba la esperanza es cuando ya pues empieza a suceder pues lo imposible o lo improbable, ¿no? Entonces, pues eso, creo que estamos en una de esas crisis precambio que, digo, espero que así sea, ¿no? Pero lo siento no sé, muy adentro, de verdad. Ya es muy urgente también lo que ha estado sucediendo recientemente en California. Un abrazo a todas aquellas personas que han tenido que enfrentar una situación muy fuera de nuestro control, pero que refleja también la urgencia de girar, de por lo menos, si no de sistemas y de prácticas cotidianas, que eso sí está a nuestro alcance, de cada una de nosotras. Y ojalá que pues esa tragedia, bueno, esa crisis, en este caso ambiental, pueda llevarnos a nuevas rutas. En este caso estamos en la Y de Yema. Sí, ya se va a acabar. Tenemos ahí un invitado preparado para la siguiente semana. En unos momentos les anunciaremos quién viene a visitarnos y hablar de su próximo lanzamiento y en realidad su estreno como bajo un nuevo nombre artístico. Pero antes vamos a ir con más música. Igual mencionar que lo que nos recibió el día de hoy fue a cargo de Tortoise y la canción TNT. En este caso, evocando también aquella situación que está aconteciendo en California y que de alguna manera, más allá de la tragedia concreta y de las afecciones que está teniendo en comunidades enteras, creo que es bien simbólico como Que en esa ciudad particular esté sucediendo esto. Podemos regresar en unos instantes después de la canción de Julek Plosky, que se titula Hollywood, un lanzamiento de apenas hace unos días, música del 2025 para sus oídos en la frecuencia de Ibero 90.9. Están en la fórmula secreta, no se vayan. Termina Hollywood, reciente lanzamiento desde Polonia de Julek Ploski, en la Y de nuestro glosario de la naturaleza, un músico muy muy joven cuya descripción también es interesante por ahí en la manera en la que se presenta. Dice: cuando finalmente eres un te encuentras como ser un DJ y descubres que puede ser otra cosa. Entonces creo que también todas estamos buscando esas otras maneras de nombrarnos, y es de lo que ya hablábamos al inicio. Un saludo a Edgar Bennett, que se manifiesta por acá, y un saludo a todas las escuchas que inauguran su 2025 prestando oreja a Ibero 99 y en este caso a la fórmula secreta. También tenemos, bueno, no sé tú, José Luis, pero yo tengo como esta emoción que sigue oscilando dentro de mí después de nuestro cierre con el Museum Sonorum, que casi que coincidió con nuestros últimos programas y no terminé de digerirlo en cabina realmente. Sí, es verdad, como que no tuvimos espacio para hacer el balance. Es que inmediatamente nos lanzamos con otras cosas. Tuvimos la visita de Emilio Reyes Basail, el potrero del Llano, y otras cositas, digo, más allá de que pues, se nos venían encima el blackout de invierno. Pero sí, la verdad es que yo también estoy todavía muy emocionado. Fue de verdad una experiencia bellísima y consistentemente ha sido muy bonito lo que se ha logrado con el Museum Sonorum los últimos 3 años, pero esta última ocasión se sintió de verdad especial. Digo, fueron una serie de cosas, ¿no? La locación, la gente, el line-up. ¿No? El line-up, sin duda. Y también, digo, la oportunidad de colaborar contigo y con Sharon Aiza Engel. Siempre, digo, ya hemos tenido muchas oportunidades, pero todas son especiales y fue muy, muy significativo, la verdad. Sí, en cuanto a esas colaboraciones, particularmente, por lo menos las otras dos veces que yo había estado presentando o que habíamos estado presentando cosas, porque una vez fue contigo, la otra no, pero no, o sea, no lo sentí tan cristalizado como esta vez, ¿no? Tanto por la temática, el pretexto, la sede, pero también la manera en que se integraron los formatos. Quienes estuvieron allá, pues lo pudieron vivir. Fue un performance audiovisual irrepetible. solo sucedió una vez en la vida. Lo más probable es que así permanezca, pero lo que tal vez no permanezca así es esa alineación que podría estarse repitiendo pronto este año, quizás para el Museum Sonorum. Y creo que las invitadas que han venido en el corto tiempo después de esa fecha, incluyendo a Emilio, podrían estar nutriendo el Museum Sonorum de este año, quizás. Pues sí, definitivamente. Manténganse pendientes. Ya estamos pensando, sí. Exacto. No será hasta finales de año, eso sí es un hecho. Las circunstancias nos ganaron en esta ocasión. Sin duda. Pero bueno, manténganse pendientes para que vayan escuchando los desarrollos. Y efectivamente, como tú dices, estamos logrando algo con nuestras colaboraciones y las mecánicas que hemos desarrollado. Entonces, pues, estoy emocionado de lo que viene. También, si tienen ahí algunas ideas de pues temáticas de programación, échenlas a las redes sociales de la Fórmula Secreta, la F Secreta 909 en Instagram, en Twitter o en Facebook, o a las redes de la estación Ibero 909 en Facebook, Ibero 909 FM, Ibero 909 en Twitter e Instagram respectivamente. Vamos a seguir con más música antes de ir a un corte. Y volvemos después del corte con nuestro glosario de la naturaleza. En este caso vamos a escuchar Swamp Dream número 3 a cargo de Everything is Recorded, en colaboración en esta pieza con Mary in the Junkyard. Esta también es una pieza de este año en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan.

Ver el huevo es imposible. El huevo es supervisible como hay sonidos supersónicos. Nadie es capaz de ver el huevo. ¿El perro ve el huevo? Solo las máquinas ven el huevo. La grúa ve el huevo. Cuando yo era antigua, un huevo se posó en mi hombro. El amor por el huevo tampoco se siente. El amor por el huevo es supersensible. Uno no sabe que ama el huevo. Cuando yo era antigua, fui depositaria del huevo y caminé suavemente para no derramar el silencio del huevo. Cuando morí, me sacaron el huevo con cuidado. Todavía estaba vivo. Solo quien viera el mundo vería el huevo. Como el mundo, el huevo es obvio. Ese es un fragmento de el cuento de Clarice Lispector, El huevo y la gallina. A propósito de Yema, nuestra entrada correspondiente a la Y del glosario de la naturaleza. En el siguiente bloque vamos a leer otro fragmento más de este cuento increíble de la también fascinante Clarice Lispector. También pensar, no sé, José Luis, como en los otros modos de la yema, ¿no? En la manera en que la yema no solo es la yema del huevo, ¿no? Sí, sí, claro. Además, creo que es muy apropiado que estemos empezando el año con esta entrada del glosario, puesto que el huevo también sugiere como un origen, ¿no? Una génesis. Y bueno, como bien dices tú, pues yema sugiere también otras cosas, ¿no? La punta de los dedos, esa superficie que es nuestra primera entrada de contacto con el mundo. Incluso desde, pues eso, desde que salimos del huevo incluso, ¿no? Creo que las dos cosas están muy relacionadas. Sí, de acuerdo. Y bueno, quizás para seguir con más música y entrelazar estas derivas con sonidos, vamos a escuchar música electrónica en un salto epocal de la canción anterior a cargo de Front 242, canción Headhunter. En este caso desde, pues sí, un espíritu más de los 80, para pasar a música dominicana contemporánea, una pieza de hace un par de años, un año más o menos exactamente, si no me equivoco, y a cargo de Boundary. Se titula La luna me dijo esto detrás del puente. Están escuchando. Un saludo. Sí, claro. Nada más quería aprovechar para mandarle un saludo al buen Boundary, que es un buen compa. Se le extraña acá por la Ciudad de México. Y qué buena tener la oportunidad de poner su música, que me encanta. Y bueno, sí, también si se quedaron con la curiosidad de la relación de la canción de Headhunter con el huevo, pues vayan a ver el videoclip de la canción. Nace de una pequeña broma que a su vez nace de un mal entendimiento del nombre de la canción. Y eso, véanlo. Y ahora sí, vamos con esto de Boundary. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Termina de fondo Boundary con La Luna Me Dijo Esto Detrás del Puente, un poco en el contrapunto de la yema, pensando la yema como el sol, teniendo en este caso a la luna. También en el cover, de este álbum, tenemos un sol que brilla a través de una ventana, pero que podría ser también una yema que se derrama. Vamos ahora a ir con más música antes de que se nos acabe la noche. Esto es de Carmen Villán, alguien que de pronto va apareciendo aquí en La Fórmula Secreta. Una canción de 2024 de su EP Nutrition, la canción homónima Nutrition, están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. El huevo es una cosa que necesita cuidarse. Por eso la gallina es el disfraz del huevo. Para que el huevo atraviese los tiempos, la gallina existe. La madre es para eso. El huevo vive como forajido por estar siempre demasiado adelantado a su época. El huevo, por ahora, será siempre revolucionario. Vive dentro de la gallina para que no lo llamen blanco. El huevo es realmente blanco, pero no puede ser llamado blanco. No porque eso le haga mal, sino que las personas que llaman blanco al huevo, esas personas mueren para la vida. Llamar blanco a aquello que es blanco puede destruir a la humanidad. Una vez un hombre fue acusado de ser lo que era y fue llamado aquel hombre. No habían mentido, él era. Pero hasta hoy, aún no nos recuperamos unos después de los otros. La ley general para continuar vivos. Se puede decir un bello rostro, pero quien diga el rostro, muere por haber agotado el asunto. Ese es otro pequeño fragmento de La gallina y el huevo, El huevo y la gallina, perdón, de Clarice Lispector. Que es una reflexión, una meditación, un cuento, un ensayo sobre la posibilidad del huevo y su relación con la gallina, que confirma a Clarice Lispector como más que escritora, como bruja, como hechicera, ¿no? ¿Me sientes? Sí, totalmente. Como que inaugura posibilidades o hace aparecer un montón de fugas ahí alrededor de algo tan cotidiano como el huevo, ¿no? A lo que, pues, por lo menos nos enfrentamos en un mercado, en la calle, en espectaculares, si es que no lo consumimos. Sin duda. Y digo, me parece fundamental en ese sentido el ejercicio, no solo en el ámbito literario, sino incluso diría como en el ámbito de la vida, de desfamiliarizar lo que es familiar, ¿no? Poder ver las cosas con ojos nuevos y ver en el huevo todo una aglomeración de fuerzas cósmicas que abran las posibilidades de la, pues, de las cosas que tenemos inmediatamente al alcance de la mano, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que eso es algo que siempre nos ha convocado acá en la Fórmula Secreta. Y también que marca, por lo menos, el título de esta pieza de 2024 a cargo de Seafield, titulada Multifolds. Y que, bueno, también al inicio de año me parece que es un tema que viene bien para imaginar todas aquellas posibilidades que se presentan delante de nosotras hacia el 2025, y ya veremos cuáles somos capaces de caminar y de andar juntas. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y nos escuchamos la próxima semana con Kiyoshi Osawa, que estará en cabina para compartirnos un nuevo proyecto musical y también para interpretar una pieza en directo desde la cabina. No se lo pierdan, sí. Y que tengan una linda semana. Se cierra un ciclo con eso, ¿no? Totalmente, porque Kiyoshi fue, sí, una de las primeras personas en visitar la Fórmula Secreta. Como que inauguramos una nueva era, ¿no? Es como Sin duda. ¿Cómo le llaman? Un salto de crecimiento, ¿no? No es salto, ahorita se me fue la palabra, como en las infancias, ¿no? Hay como estos procesos de crecimiento donde se acelera el aprendizaje también. Sí, totalmente, totalmente. Pues que tengan linda noche, nos escuchamos pronto y se quedan con Multifolds a cargo de Seafield. Chao. Adiós. Thank you.